consejo en la hora final. Quien pide auxilio delante del mal, encuentra respuesta en la voz del Señor, el gran yo soy. El universo entero dirá, todo fue hecho, se sellará en ti. Y mi corazón en ti.